Y bien, amigos, viernes de previa, desde el cumpleaños, de pedir el tierro, divorcio, va y va, centro de jubilados, guardia del hospital, bautismo, desde donde estés, juegan hoy la picada con esta formación. Salamín, queso, aceituna y picles. Sale Jabón por una fecha de suspensión y entra Paleta. Dirige técnicamente Garoto Surtidos. Hola. Ahí va. Permiso, hola. Cuidado. Es que... Ahí va Navarro. Sí, es saludalo. Que... Sí, saluditos a todos. Estamos en la disco de Garotos. Gracias por estar justo con las luces. Este lugar que queda tan cerquita del estudio Cien Día Radio, pero acá comemos nosotros. Sí. Sí, exacto. Y nos auspicia gente hoy. Sí, tenemos una... El orgullo de presentar una gran bodega. Qué bueno. Argentina. Gran bodega. De Argentina para el mundo, una gran bodega como... No veo bien por las luces el cartel, pero Navarro Chorrea. Gracias, Chorrea. Gracias a la gente de Navarro Chorreas. Por confiar. No. Sí, algo de que hay que destacar que el departamento de comercialización y está consiguiendo un montón de cosas. La punta alto, aparte. Sí, sí, bien alto. Hoy, como tenemos lentos, nos acompaña un champán muy bueno, muy suave. ¿Vos sabés qué? Te bailás unos lentos, te tomas un Navarro Chorrea. ¿Sabés cómo quedás? ¿Sabés qué bien que quedás? Y te vas a coger directamente. Se tenía que decir y lo dijo, ¿no? Ahí de la hora. 22.04. Bueno, impecable. Ya fue, ¿no? Impecable. Gracias a Navarro Chorrea por acompañarnos. Muchas esta gracias. Noche. Muchas gracias. Y qué gana que la publicidad la haga Iván de Pineda de nuevo para que tenga unos quilombos con esa R que te la regalo. Chorrea. Sí, complicado. Navarro Chorrea está auspiciando. Trajo sus promotoras y sí, promotores, obvio, también que están acá, sí, repartiendo una especie de muestra gratis, obviamente. Nosotros tenemos grandes copas. Sí, sí, obviamente en la barra de la disco ahí. Por la eso estaba hablando toda con Navarro, porque vino el dueño, entonces justo lo saludé, Navarro Chorrea, y bueno, hay que saludar. Hay viene que gente importante. Hiciste sociales. Sí, sí, sí, sí. Y vino el dueño, el propietario. Ajá. De Navarro Chorrea. Muchas gracias. Tenemos un montón de tragos con este exquisito. Sí. Navarro Chorrea. Tenemos tragos con Navarro Chorrea, seguro. Me muero de ganas de leer la carta de la disco. Hay muchos tragos, ustedes me dirán, ustedes me paran, yo los nombro y ustedes me paran. ¿Tenés champán free? Bueno, este no. Tenés un Black Velvet, por ejemplo. Ajá. Un Strawberry Fizz. Dale, voy con ese. Una Mimosa. Strawberry Fizz. Vos querés un Strawberry Fizz. ¿Qué tiene? Y te digo, tiene una medida generosa de Navarro Chorreas. Pulpa de frutilla, limón, azúcar impalpable y hielo picado. Para hacer tu Strawberry Fizz con nuestra marca, con la gente que vino a auspiciarnos. Navarro Chorrea. Excelente. ¿Lo querés probar? Sí, por supuesto. Venite a la disco, venite que tenemos el mejor auspiciante en años. Y además tenemos estos lentos. Tenemos, y te acompañan y te abrazan. No, esto que aparte ya ven en la pista, ¿no? La pista están say apretando, you, say you, say me. Say me. Say me. Vino gente grande hoy. Sí. La disco de Garoto. Vinieron los lentos. Sí, vinieron y los Navarro lentos. Chorrea. Nosotros los millennials, no, qué lento. Claro, no sabemos aprovechar esto. Nosotros miramos confundidos qué está pasando. La verdad, las cosas que nos perdemos a Lionel Richie con Say You, Say Me, qué temazo. DJ MP3 también está afiladísimo esta noche acá en la disco está de desde la temprano caviando. Además abrimos más temprano también por la gente grande, así que claro. Sí, hoy tenemos se la aguanta, noche. Decís, entre Navarro Chorrea y el horario. ¿Cómo se nota que el Navarro Chorrea te pone mimoso, porque la gente... Sí, hay gomosidad en el ambiente, hay pringosidad. Son como ventosas más que personas. Hay humedad, hay pasión, hay mucha pasión. Ahí va, Vamos, Lionel. Vamos. Say me. Decilo. Pipa, ¿vas a tomar algo esta noche? Una mimosa, quiero. ¿Una mimosa? Perfecto. Ahí va, justo porque te cambiaron la canción para la mimosa. Tiene de todo, ¿eh? Tiene una medida generosa de Navarro Chorreas. Sí. Y jugo de naranja. Ah, rica, mira, tu mimosa, probala. Sí, voy a probar. Además, hasta ahora no había probado el elixir. Seguramente que es de Navarro Chorreas. Vamos a ver de qué se trata. Mientras Luis Miguel, de fondo. Muy rico, ¿eh? Sí, Navarro Chorreas, se nota lo robusto, el cuerpo, el, ¿no?, buquete que tiene Navarro Chorreas. El color. Que sí, ese color que tiene tan característico de Navarro Chorreas. Vos lo conocés, vos seguramente lo tomaste y toda tu familia brinda o va a brindar en las próximas fiestas con Navarro Chorreas. Estrofa, pero es me la sé. Que no sabes lo que tú me haces sentir. No hay momento que no pueda estar sin ti. La gente nos mira raro porque, claro, les interrumpimos un poco la intimidad. La primosidad, ¿no? Sí. La pringosidad. Pero con lo lindo que cantamos, los estamos acompañando seguramente. Y es que no puedo estar sin ti. Bueno, na. Te digo, con esto, entre Navarro y Chorreguito, estamos entregados todos. Sí. Qué lindo. Hay cosas. Preservativos en la barra, ¿eh? Por ¿qué si marca quieren, se da, según, ¿no?, la ley. ¿Qué marca? No, la marca no la vamos a decir porque no nos auspicia por el momento. En algún momento va a venir con el pack de Navarro Chorrea. Todavía no. Qué lindo, además la música de Top Gun. Nosotros somos millennials, pero es como si lo hubiera visto. Claro, Top Gun. O la podés bajar. Sí, sí, como si lo hubiera visto en el cine. Sí. Mira. Ah, Top Gun. Pero no, no es así. Todos tenemos 18 años y 10 meses ahora. Obvio, obvio que sí. Take my breath away. Pusimos el equipo de música a todo culo, está. Escucha. ¿Cómo? Escucha los bajos que tienen los parlantes que trajimos. A ver. Tremendo. Muy buena ecualización metimos hoy. Ah, no, tremendo. Escuchen este sonido, ¿eh? Surround sound. HD5. Para todos los que vengan acá, escuchan con este nivel y encima se toman un agarro de Chorreas. No, tremendo lo que suena esto. Qué lujo. Qué lujo. No, tremendo. Esta banda en vivo que acompaña a Navarro Chorrea, ¿no? Sí, gracias. Qué imagen, qué lindo para la selfie. Estar ahí tomándose un Navarro Chorrea. Y vamos a sacarnos una y la vamos a publicar en nuestras redes. Sí, sí, estamos en la disco de Garoto, sus tíos, escuchando estos grandes temas que el inspiradísimo DJ MP3 dispuso que escuchemos en la disco. Y también estamos tomando Navarro Chorrea. Sí, y me pasa la gente de prensa. ¿Qué dice? Que pueden subir su foto con el hashtag Hoy Seguro Chorreas. Así que los que quieran sacarse una selfie, Qué bien, qué bien. Hashtag, hoy seguro hashtag. Chorreas. Hoy seguro chorreas. Bueno, tiene que ver, tiene claro. que ver. Por ahí se te derrama algo de Navarro Chorrea y eso es una excusa para iniciar un momento romance. Sexual. Wow. Como esta canción. Qué lindo. Qué bien que me cae. Claro, porque es hincho del rojo. Sí, además está muy simpático en la voz, que no es chivo porque es televisión, así que no nos compite hoy, creo. Wow. Vas abrazando sin prisa aunque te mojes. Ah, y Coria también. Amor mío. Ojo acá, se viene. Te digo, bajemos el volumen porque esto la va a romper. Y las luces. Estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más que el lindo de una ciudad. Upa, salió el horromazo de de compañía más allá de la vida. Yo te juro que arriba te amaré más. Es la mejor parte del tema. Es un temazo. Increíble temazo de Ricardo Montaner. Tremendo. Así nos vamos. Así, todos vamos todos gomosos. Sí, nos vamos gomosos. Todos frescos y chorreados por Navarro Chorrea. Nos vamos todos así al estudio de Cintia Radio y acá la gente se queda. Sí, disfrutando. All nylon. Va a sonar seguro en un rato. Se queda en la disco de Garotos toda la noche. La mejor música, Ricardo Montaner, Navarro Chorrea, Garoto Surtido. Quédate en esta disco, ¿eh? Quédate en esta disco y seguimos escuchando hasta las 11. Nos vamos para el estudio. Dale.